Una leyenda de Madagascar dice: si te has peleado con tu hermano y te propones matarlo, dijo el jefe de la tribu, fijando su mirada en uno del grupo, antes de hacerlo, siéntate, carga tu pipa y fuma. Al final te darás cuenta de que la muerte para ese enemigo tuyo es un castigo demasiado grave en relación a lo que te ha hecho y te propondrás darle una buena paliza. Luego, carga tu pipa por segunda vez y fuma hasta el fondo. Al final, te convencerás de que en lugar de tantos golpes, podrían ser suficientes unos cuantos reproches. Después de haber cargado tu pipa por tercera vez y de haber acabado de fumar, entonces, concluyó el jefe de la tribu, te convencerás de que es mejor que vayas donde tu hermano y le des un abrazo. Naturalmente, existe una atracción por lo agradable y una repulsión por lo nocivo, pero no podemos reaccionar solo por la concupiscencia, sino de acuerdo a la razón, y más aún para los creyentes, según las enseñanzas de Jesús. Él nos mostró que hemos de perdonar hasta 70 veces 7, lo cual es signo de que se debe realizar siempre. El perdón es una decisión que abarca la inteligencia y la voluntad. Si están iluminadas por la fe, buscaremos en todo actuar con Cristo y como Él, el cual es tan comprensivo de la falta de los demás que a veces ni siquiera necesita perdonar. De todos modos, el Evangelio nos recomienda poner la otra mejilla. Todos somos por naturaleza justos e intentamos una defensa proporcionada a lo que padecimos. En determinados momentos habrá que hacerlo, pero luego en el corazón hemos de procurar soltar todo lo que nos atormenta en cuanto al daño recibido, entregando a Dios ese mal recibido y a la persona que lo cometió. Se puede repetir la frase de Jesús: Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Es cierto que mucha gente no sabe que nos está o estaba dañando por eso. Vale la pena decir, no sabían o no saben lo que hacen. Ese perdón es una expresión del amor fraterno que hemos de practicar constantemente. Pero también es un beneficio para nosotros, ya que al perdonar nos estamos quitando una mochila pesada en exceso que entorpece nuestra peregrinación, haciendo que caminemos ligeros de equipajes cuando soltamos, perdonamos. Por eso no dudemos en perdonar a los demás como Jesús, y también perdonémonos a nosotros mismos por las veces que nos hemos equivocado. No seamos tan duros con nosotros. Amémonos bien como lo hace Dios, que nos trata como hijos con misericordia. De todo saquemos enseñanza. Volvamos a empezar muchas veces sin desfallecer. Y a vos que me escuchaste, deseo que te bendiga y acompañe el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.